kati mabanga poliko epanzania we awana kopelela ngare mipesa bobiba nala mwasolo poliko oyalelo ekomiso mori mwasi akolandaka mobali partout no sol africa dimakenga na langwingi kuli papa obo moibonga nyonso ngare mipesa naye mama yeyeyeye ajanso mifi Mona sonne a dit puta mama, aïta zanaka na molini na eba kitanyo so mama. Na kabele na eso basia na likolo yene kumwa bambola. Motema na kule limwe la londende ya polingo kamwa. Me limwe la londende ya polingo ho. Ogo ye ye ye ye ye ye me. Bolingo e changé Oye panza kaba fete mo Abuya pe banza ke oye nigisa bato nyoso baka mwa Mama ye, mama ye, mama ye Naka kwebo Mama ye, mama ye, mama ye Bolingo e motize ke ozame Aya yoko na brisele o Bamba na ba profite mo na simaye Bamba defye boke balo Boba dondwa mama Never sonny ma fatie, but coming cobina bakebo. Never on my bakwitie, but coming cobeta wanzambo. Never on my basseponie, oh, suka plazik, chansai. Seke mama, seke, e pansi boningo tapin sode. Seke a papa, mama. Mama ye, mama ye, mama ye, nada huevo. Mama ye, mama ye, poni huevo ti seke ozabe. Ni poyon di melanga manda tina gana na lembi pena baye bi okera lisasi tanga bambula na banka kerebeta si stava viala seke apamba salimara we mama ye mama ye mama ye nanga huevo mama ye mama ye poli huevo ti seke ozabe kuli ya kumisa ye miyango Baba na baba tizike bentura Bako sala nyoso Kanda yeto kabwana Bako posa na kabuli Kwa ibanda kana kebola sango Ye ye yo Nale li shuri maladi Yo yo yo yo Ipwa ime katali kombo Yese ke apa ma Mama ye mama ma Mama ye mama ye Mama ye nada huevo Mama ye mama ye Poli huevo tizike ozane Okay, yeah, si boli como bijoué. Ya ye meto papier. Se quiere yo se la baby mie. Que a papá, mamá ye, mamá. Mamá ye, mamá ye, mamá ye. Nada huevo. Mamá ye, mamá ye. Boli huevo ti se que rosané. Se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se que no, se Yanga na ye kosukateo,

mokili yose to ete paterina mbote paninga lelo ekoma moto yoso makanisi se na mbongo mbongo oyo tokutana mokili yose to ete paterina mbote paninga lelo ekoma moto yoso makanisi se na mbongo Mwanya somo toba muga, bakanisi sena mbongo Amipesi bomo toga ye sena mbongo Bomo ibuwa se mbongo Mwanya somo toba muga, bakanisi sena mbongo Amipesi bomo toga ye sena mbongo Bomo ibuwa se mbongo Sona la vie, tango akokola, akoruka se asali sali botana ye. Akoruka ne bakulisa elero na kati asona. Akoruka mami moni saki kumu na bani na bakola kamama. Nyoso kaka kora boso yaswa. Nyoso kaka kora boko kora yazabe. Tango nyoso moto aramuka, akanisi se na mongo. Amipesi bomo toba ye sena mbongo Bomo ibuwa se mbongo Bomo ibuwa se mbongo Bomo ibuwa se mbongo Bomo solo re mo solo E utabito yeba Bongo bongo ye Bomo solo re mo solo E utabito yeba Bongo bongo ye Oh, my God. Tata Kentu, Kentu Bani, Tata Kentu, Aba, Tata Kentu, Kentu Bani, Mama Ravana, Aba, Tata Kentu, Kentu Bani, Bota o papo, o tanto, se casa, cavada, na puta, e por nada de outra, eu, Bota, Bota, Bota, Bota, Bota, Bota, Hecha. son soleil tombe et tani oko e batete zela kaka asuka morongo a mama vive ko ezali mwinda mitindo ezali lete kato mora moto abuki vive ko ezali zela ya bombo ngaina boya kulula pasi ya batore ngaina boya kulula pasi ya baninga mi be konzambe pe kiso ekoba ne vie me komande mae Nabo ye na kumbanga mbolo kula lula na koko Mibeko ezali mwinda, mitindo ezali linge Eto mora moto abuki mibeko ezali zela ya bongo La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Amama, amama, gana bangi makama Mibeko ezali mwinda, mitindo ezali linge Eto mora moto abuki mibeko ezali zela ya bongo La pirete lopali C'est la jalousie qu'a déchiré, et les compensera pas de compassion au jour de la vengeance. Mi beko ezali mwinda, mitindo ezali linge, et tout mon amour tout abouki mi beko ezali zela ya bombo. Son soleil tango etani, oko e bate bene, zela kaka suka morongo a mama. Mi beko ezali mwinda, mitindo ezali linge. Gaina boya kulula basi ya batore Gaina boya kulula basi ya baninga Mibeka nzambe pekisa ekoba nevi mekomande mae Naboyi ye ina kumbanga mbolo kuna luma vidi na koko Mibeko ezali mwinda, mitindo ezali linge Ekumura moto abuki mibeko ezali zela ya bombo La la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la Amama, amama, gana bangi makama Mibeko ezali mwinda, mitindo ezali linge Ekumura moto abuki mibeko ezali zela ya bombo Car la fureur de la vengeance C'est la jalousie yendouraye Et ne compensera pas de compassion Au jour de la vengeance Mi beko ezali mwinda Mi tindo ezali linge Et tout mon amour ton abouki Mi beko ezali zela ya bombo bamba ye bibike bamba ye a mukombo moni mwane Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.